son amigos. Donde yo voy quieren estar conmigo, cantando. Amigos, me quieren, esté aquí o no esté con ustedes. Me brindan más de lo que yo merezco de ustedes. Amigos, quiero compartir mi felicidad, brindar con todos los que están aquí. Brindemos también por los que no están, que ellos también brindaron por mí. Amigos. Amigos, sé que les parte el alma mis canciones. Dime quién está libre de traiciones. ¿Qué tiene que llores? Amigos, de ustedes vivo tan agradecido. ¿Cuántas veces han llorado conmigo? Lloramos, amigos. Quiero compartir mi felicidad, brindar con todos los que están aquí. Brindemos también por los que no están, que ellos también brindaron por mí. Amigos, amigos, amigos, amigos, amigos.